los sueños, que cuando no está dormido sueña tantas cosas bellas. Anoche te vi, yo te vi en mis sueños. Eras una reina coronada con estrellas, pero te ha de ver como te lucía. Siempre sea la misma.